Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Primer y único fonograma que existe de este trío femenino uruguayo de singular atractivo, registrado en 1983 e integrado por Mariana Ingol, Estela Bañone y Mayra Hugo. Excelentes arreglos vocales dentro de un estilo muy personal y despojado, único en la cancionística popular del Uruguay. El volumen se complementa con obras sobresalientes del compositor y cantante Guillermo Lamolle, así como del grupo Asamblea Ordinaria. Suenan las voces de Estela Bañone, Mariana Ingol y Mayra Hugo, quienes formaban Travesía, creado en 1981 y activo hasta principios de 1980. Con Flavia Ripa en vez de Hugo desde 1984. Es considerado el primer grupo de mujeres de la música popular uruguaya. Pese a la relativa y corta trayectoria, el trío dejó su huella en la música uruguaya a partir de algunos de los discos más importantes de la primera mitad de los 80. Y el primer álbum del grupo femenino de música popular. Luego de las carreras de Mañone, Ingol y Ripa, como solistas e integrantes de grupos, consolidaron la relevancia de sus voces en el repertorio uruguayo. Digamos que en el 2023, el año que viene, se cumplirán 40 años de la grabación de este disco. Las escucharemos desde su disco Ni un minuto más de dolor, de 1983, y remasterizado en el 2022, su tema En este momento. Casi que me animaría a decir que no han escuchado nada de Ariel Poulsen, que es un guitarrista nacido en Canadá y que hace poquitos días publicó un single que se llama Downtown, que es algo así como una canción de amor a la ciudad de Nueva York. Pero él mismo dice que aunque eso sería cierto, que es una canción de amor a Nueva York, también se refiere a todos los lugares en los cuales ha estado y que tienen algo como la misma energía que trae Nueva York. Él dice que un lugar puede hacerte sentir muchas cosas Y está bien sentir amor por lugares que no son solo aquellos de los cuales provienes. La música de Posen es una música muy particular, está entre géneros, tiene influencias del rock and roll, tiene influencias del soul, tiene influencias de algo del pop que se podría inspirar en los Beatles, también del rhythm and blues, y por ahí se conforma un particular sonido que es propio de Ariel Posen. Les invito entonces quizás a descubrir a Ariel Posen con esto que es su último lanzamiento de este 2022, que se llama Downtown. Diferentes.